sí, ¿para qué vamos a negarlo? El celular es nuestro gran amigo, pero hay que cuidarlo, y en especial a la batería. Por eso, hoy en Top Show, cuatro errores que cometés al cargar el celular y que están dañando a tu batería. Primero, lo hacemos todos, ¿eh? Dejar el celular cargando toda la noche. Uno de los errores más comunes es dejar el celular enchufado al cargador toda la noche. Aunque claro, resulta conveniente despertarse con la batería al 100%, esta práctica puede ser perjudicial a largo plazo. Cuando la batería alcanza su capacidad máxima, se producen pequeños ciclos de carga y descarga que generan calor, deteriorando los componentes internos con el tiempo. Aunque algunos fabricantes incluyen software para minimizar estos efectos, no todos los dispositivos tienen esta tecnología. Número 2. Usar cargadores y cables no originales. Utilizar cargadores y cables no originales o de baja calidad es otro error frecuente. Estos dispositivos a menudo no están diseñados con las especificaciones adecuadas para tu celular, lo que puede provocar una carga inconsistente o dañina. Un cargador inadecuado puede carecer de los sistemas de seguridad necesarios para proteger tu celular de sobrecargas o picos de corriente. Es esencial usar accesorios originales del fabricante o productos de marcas reconocidas que cumplan con las especificaciones de tu celular para garantizar una carga segura y prolongar la vida útil de la batería. Tercero, dejar que el celular se descargue por completo. Contrariamente a lo que algunos piensan, dejar que la batería del celular se descargue por completo antes de volver a cargarlo no es recomendable. Las baterías de iones de litio comunes en los teléfonos inteligentes actuales funcionan mejor cuando se mantienen entre el 20 y el 80% de su capacidad. Dejar que la batería se descargue completamente con regularidad puede provocar una mayor degradación y reducir su capacidad a largo plazo. Es aconsejable evitar que la batería baje del 20% antes de conectarla al cargador. Cuarto, exponer el celular a temperaturas extremas mientras carga. Las baterías de los teléfonos son muy sensibles a las temperaturas extremas. Cargar el celular en un lugar muy caluroso, como el interior de un auto en verano, o en un entorno extremadamente frío, puede afectar negativamente la capacidad y eficiencia de la batería. Ambos extremos de temperatura pueden causar daños irreversibles y reducir considerablemente la vida útil de los componentes internos. Es recomendable entonces cargar el celular en entornos con temperaturas moderadas y mantenerlo alejado de fuentes de calor o frío durante el proceso de carga. Yo, la verdad, es que me parece que hago todo mal. ¿Y ustedes?